Y ya estamos en comunicación con el doctor Adrián Ravier, doctor en economía, para preguntarle cómo marcha esta economía. Adrián, buenos días. Marcelo Tiñano te saluda. Hola, buenos días, Marcelo. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de vuelta del programa. Adrián, consultarte, porque a veces cuando la economía está prendida a fuego, para muchos es un problema y para otros, aun cuando hay una cierta tranquilidad, como uno supone que pasa en estos días, también a veces uno se preocupa o por lo menos trata de entender qué es lo que sucede hoy con un ministro de Economía, de Hacienda, que está allí con el Fondo Monetario tratando de resolver algunas cosas, y algo ha trascendido de lo que va a suceder, va a haber más oferta de dólares en el mercado. ¿Cómo ves esto? Bueno, a ver, siempre me gusta retroceder un poco, ¿no? Porque por ahí vemos dónde estamos y es importante entender por qué llegamos hasta acá. O sea, la gente está sufriendo de alguna manera una recesión profunda que ya lleva bastante tiempo, y si vamos para atrás hay varios años ya de estancamiento, o si se quiere un año donde hay un poco más de actividad, al otro año un poco menos de actividad, recuperamos, volvemos a caer. Sí, esa dinámica es muy molesta. Si tuvieras que fijar una fecha de cuándo empezó la recesión, ¿qué dirías? Bueno, la última recesión, la que estamos sufriendo ahora, arrancó en el segundo trimestre de 2018. A ver, para hacer un panorama corto, breve, uno mira el 2018 y lo que observa son cuatro trimestres bien marcados. O sea, tuvimos un 2017 con crecimiento, que fue en realidad una recuperación de la caída del 2016, y en 2018 se vio un primer trimestre que tenía un arrastre, digamos, respecto del año anterior, de 2017, con un crecimiento promedio del 4%. O sea, el primer trimestre de 2018 fue bastante bueno, pero en el segundo trimestre llegó la sequía y eso generó un montón de interrogantes, porque la verdad es que la economía argentina había crecido en 2017 y en el primer trimestre de 2018, pero de fondo había problemas estructurales muy serios e interrogantes muy complicados para resolver a futuro. Macri y su equipo económico de alguna manera intentaron gradualmente ir resolviendo esos problemas y realmente creo que subestimaron el problema. Entonces, cuando se vino la sequía, que no fue, bueno, fue un factor que pudo haber generado una pequeña crisis, pero no tan importante como la que fue, en realidad llamó la atención a muchos otros problemas. Cuando el gobierno no tiene los dólares que esperaba tener con la cosecha y tiene que ir al Fondo Monetario a mitad de año del 2018 para buscar divisas para hacer frente a los intereses de la deuda y demás, el Fondo Monetario, analizando los problemas estructurales de la Argentina, una de las observaciones que hace es: tenés que reconocer el valor real del dólar, dejá de intervenir en el mercado cambiario. Y cuando el equipo económico deja de intervenir en el mercado cambiario, el dólar pega un salto muy grande, desde 17 a 23 pesos, 28, 31, 35, 39, 42, después volvió a 38, pero realmente esa devaluación te deja con una crisis económica profunda. O sea que la crisis arranca en el segundo trimestre de 2018 por la sequía, se agrava por una corrección en el tipo de cambio que hacía falta generar, más allá de los costos sociales, políticos, económicos que estamos sufriendo en este momento. Y después se agrava aún más, porque una vez que la inflación salta producto de la devaluación, el Banco Central decide aplicar una política contractiva, empieza a sacar dinero de la calle, y al sacar dinero de la calle, por supuesto, la inflación va a tender a bajar, pero en el corto plazo te deja con una crisis profunda. El primer trimestre de 2019 estamos viendo lo peor de la crisis, los datos eran bastante malos, pero hay algunas luces. Por ejemplo, cuando uno mira la industria y la construcción, comparado con un año atrás, la crisis es profunda y se habla de una caída del 7%, del 8% y demás, pero cuando compara con un mes atrás, empieza a haber mejoras. O sea, hay una pequeñísima recuperación respecto del mes anterior. Esta recuperación, creemos, o sea, en el Observatorio Económico de la Universidad Nacional de La Pampa, de la Facultad de Ciencias Económicas, hicimos un informe sobre actividad económica, y en el segundo trimestre lo que nosotros vemos es que la cosecha va a ayudar un poco a mejorar la actividad, va a ser el motor del campo el que encabece esta recuperación. Y ya para mitad de año, julio en adelante, estaríamos hablando de un año tras después de la devaluación. Entonces, podríamos empezar a pensar que después de la devaluación y el pass-through que generan la inflación y demás, con todos los costos que estamos sufriendo, ya un año después es tiempo de un rebote económico que podría llegar a observarse a partir de mitad de año. Es un escenario optimista. Hay algunos otros escenarios un poco más pesimistas. Todo dependerá de las encuestas, de las elecciones, de cómo el mercado anticipa lo que se viene con la nueva política económica que tome el nuevo gobierno, que sea electo a fin de año. Pero bueno, ahí hay muchísima tela para cortar. Hay dos cosas que se dijeron en las últimas horas. Por último, por un lado, Gustavo Gorbocopatel dijo que la liquidación va a ser muy rápida porque el campo necesita plata. ¿Vos percibís eso de esa manera? Porque en algún momento se lo cuestionó al campo por dilatar la liquidación de divisas. Bueno, yo creo en la propiedad privada y en la decisión del campo de decidir en qué momento, liquidar las cosechas y demás. Creo que algunas personas pueden especular que en un escenario tan raro como el que estamos viviendo, con tanta volatilidad, quizás en la medida que pueda y el bolsillo se los permita, puedan mantener las cosechas guardadas en algún silo para venderlas en un futuro. Pero la verdad es que es un escenario que, si se da, va a ser pequeño. En este momento, el campo creo que tiene precios de commodities que no hay un escenario de que vayan a subir. Entonces, no es que están esperando que la cosecha en dólares futura va a ser mejor que la actual. Y por otro lado, viene golpeada la economía argentina y no creo que el campo le esté pasando bien. Entonces, en este momento de cosecha, me parece que es un momento importante para que se liquide la cosecha, y además el tipo de cambio está a un nivel bastante competitivo. El escenario futuro que los economistas proyectan es que el tipo de cambio se va a tender a atrasar. Y si eso ocurre, y eso va a ir también generando una mejora en el consumo y demás, me parece que es un buen momento, el segundo trimestre, para quien tenga cosechas, las liquide, y eso sin duda va a ayudar a la recuperación. No me preocupa a mí que no vayan a liquidar las cosechas. Quizás es el escenario más pesimista el que sostienen esto, porque ven quizás una hiperinflación, un default. Yo creo que esos escenarios no tienen alta probabilidad de ocurrencia. Me parece que no va a ocurrir eso. Otro de los que dijo algo en las últimas horas fue Martín Redrado, cuando dijo que con los dólares del campo no alcanza. Bueno, eso es verdad. A ver, con Martín Redrado siempre hago una aclaración, y es que es un excelente economista que lamentablemente se convirtió en un político, ¿no? Desde que fue presidente del Banco Central y tuvo siempre cargos importantes en los gobiernos, y tiene alianzas con ciertos políticos, hace política. Y ahí es donde digo siempre que el economista que es político tiene que ser tomado como político y no como economista. No es lo mismo el economista independiente que habla desde la universidad o desde su consultora, opinando, sí, y poniendo sus opiniones en juego. Una cuestión estricta, estrictamente técnica, claro. Claro, Redrado es excelente. Ahora, hoy habla como político, creo yo. Él desde hace bastante tiempo que tiene esa mirada, y hay que tomarla como tal. Ahora, en esto creo que tiene razón. Creo que los dólares... en este momento estamos justo en el quiebre, porque estamos a punto de empezar a recibir los dólares de la cosecha. El Fondo Monetario, a su vez, va a colocar los dólares que estaban comprometidos. Lagarde y la gente, que las autoridades del Fondo Monetario siguen respaldando al gobierno y están dispuestos a acompañar este proceso, con lo cual... al revés, yo creo que va a haber una lluvia de dólares por deuda, ¿no? No estamos hablando de inversiones ni de que el mundo está confiando en la Argentina, pero sí va a haber dólares por cosecha y dólares por el Fondo Monetario que van a dar un impulso y van a permitir que el dólar se sostenga donde está, e incluso creo que puede haber fuerzas para bajar el dólar. Pero bueno, ahí hay un gran problema que hemos hablado en otras oportunidades, que son las LELIC, y en la medida que la gente no confíe y quiera convertir sus plazos fijos en divisas, porque especula que puede haber una hiperinflación o algún riesgo muy grande de devaluación y demás, puede ocurrir una crisis económica fenomenal, una crisis cambiaria, que puede partir de una crisis, de un shock externo, como de un shock interno, político, económico, social. Realmente hay muchas posibilidades de que ocurran muchas cosas, ¿no? Pero Me parece que los dólares que están llegando en marzo, abril, mayo, etcétera, van a ayudar a sostener el dólar, y el mercado cambiario no debería tener sobresaltos. Pero bueno, el tema de las LELIQs pueden comprometer la situación. Ahí no quiero ser tajante en que va a ser un año normal, pero me parece que más que otro 2018, lo que Argentina va a tener es un año de con algo de volatilidad, por supuesto, por toda la cuestión política y por la debilidad macroeconómica, pero me parece que va a ser un año más de sostenerse y especular con lo que puede venir a partir de el nuevo gobierno. Uno podría concluir que con los dólares del campo tal vez no alcance, pero sin los dólares del campo todo sería mucho peor. Y bueno, el campo ha sido siempre el que ha sostenido a esta Argentina. Es un sector muy vapuleado, muy al que se le han fijado todos los obstáculos que se puedan crear. A mí siempre me gusta contar una anécdota de un economista, una persona que hizo su doctorado en economía agropecuaria y vino a visitarnos a La Pampa hace un tiempo, y él me comentaba que veía en Canadá, en Estados Unidos y en Europa subsidios enormes al campo para la producción. Y él comparaba a la Argentina y veía que era un sector enormemente competitivo. O sea, juegan, el campo argentino juega en la primera división, no es que juega la Champions League, digamos. Sí, sí, y, sin duda. Con sí, todos sí, los obstáculos que posibles. Le ponemos, aún así sigue siendo el sector más competitivo a nivel internacional. Más dinámico también, ¿no? Con la mochila del campo, etcétera. O sea, realmente es increíble lo que el campo logra, y sin embargo no paramos de ponerle más mochilas. Vino el gobierno de Macri, intentó sacarle un poco la mochila, fue temporal y enseguida se la tuvo que devolver, porque es lo que está sosteniendo todos los problemas estructurales que arrastramos de hace décadas. Entonces, lamentablemente no terminamos de entender que el campo es un aliado fundamental en esta Argentina, que no solo genera el empleo directo, que muchos dicen que es muy poco, sino que genera enorme cantidad de empleos indirectos, y que es el sector que puede llevar a la Argentina a ser un país de primera línea. Pero bueno, no nunca entendimos esto, preferimos jugar con las manufacturas, con la producción industrial, que lamentablemente necesita para poder competir, bueno, no compite a nivel internacional, y necesita para sostenerse de precios altísimos, que tienen como contrapartida una gran pobreza, que tienen un montón de subsidios, que tienen, bueno, una ayuda estatal enorme que recae también sobre el campo. Es una discusión eterna la de la Argentina sobre cómo la política económica siempre busca proteger a la industria y castigar al campo. Me parece que siempre hemos puesto el foco. Es como decir que queremos tener un jugador de la C jugando en la selección argentina y a Messi a su vez le atamos las piernas para que pueda estar al lado, digamos, para que pueda competir. Realmente no creo que estamos equivocados. Esto se ha planteado muchas veces, hay infinidad de escritos en la materia, y bueno, creo que es hora de empezar a reconocerle al campo lo que puede dar. Adrián, para terminar, agradecerte tu participación en el programa. El crédito, en principio, hoy es un crédito caro. ¿Y con este 62% de tasa, lo hace inviable finalmente? Sí, pero no hay duda, ¿no?, que una tasa del 62% preocupa y es un gran obstáculo para el desarrollo. Pero las tasas de interés no son arbitrarias. Es decir, a todos nos encantaría que la tasa de interés esté en el 1%, como está en Estados Unidos, en el 2%. Pero para eso hay que recuperar primero la estabilidad monetaria, para eso hay que empezar a ahorrar. Para ahorrar hay que cambiar un montón de fundamentos de la macroeconomía que son muy débiles, porque la verdad que los incentivos para ahorrar en la Argentina son bajísimos. Entonces me parece que hay que por ahí entender por qué las tasas de interés están elevadas, y si analizamos la Argentina, la verdad que las tasas de interés están donde tienen que estar. La Argentina, el argentino no quiere ahorrar en pesos, ahorra en dólares. Esta fue siempre una economía bimonetaria, donde el peso lo usamos para las transacciones, pero si tenemos un ahorro lo ponemos en dólares. Ahora, si le vamos a pedir a los argentinos que empiecen a ahorrar en pesos, el premio que le tenemos que dar le tiene que compensar la posible devaluación, que siempre es un riesgo en Argentina, y además cubrir la inflación, que este año cerró en el 47%. Entonces, la gente siempre mira las tasas de interés nominales y no las tasas de interés reales. La tasa de interés real es la que tiene que descontar la inflación. Entonces, una tasa de interés en el 60% con un 47% de inflación ya resulta algo más bajo de lo que la gente en principio cree. Ahora, sigue siendo alta, pero también es verdad que si queremos que haya ahorro, y el ahorro es lo que después puede fomentar la inversión, la producción y el crecimiento y el bienestar, el ahorro va a partir de un premio que le tenemos que dar a la gente para poder restringir su consumo presente y consumir en el futuro. Y ese premio tiene que ser una tasa de interés real positiva y alta, porque realmente hay muchos riesgos en Argentina. Entonces ahí es como que el gobierno, yo creo que se equivocó, bajó demasiado rápida la tasa de la LELIC del 72% a algo más del 40%, y esa caída de 30 puntos muy rápida hizo que la gente no renovara los plazos fijos y que toda una gran masa de dinero se volcara al dólar y generara la volatilidad que hemos visto en los últimos días. Ahora el Banco Central, reconociendo el error, uno más de tantos de este gobierno, decidió subir la tasa de LELIC para decir, bueno, no, vengan de vuelta a los plazos fijos y a las LELIC. Nosotros lo pagamos sabiendo que es la única forma de evitar una crisis cambiaria más de tantas con los problemas que esto puede tener. Ahora, ahí es donde algunos economistas dicen, bueno, pero entonces se viene una nueva crisis quizás. Y pero está llegando la cosecha, el Fondo Monetario está acompañando, el Banco Central tiene herramientas para sostener la economía en lo que queda de todo este 2019 político. Y después ya a mí, repito lo que decía antes, el escenario de crisis cambiaria ya va a haber pasado un año, y si bien se puede alimentar con otras crisis cambiarias, me parece que puede quedar atrás la crisis cambiaria y empezar a ver un rebote. Digamos. Siempre el rebote, no, yo no hablo de crecimiento en Argentina, porque para eso hay que bajar los impuestos a la mitad, lo cual va a requerir muchísimos desafíos más graves. Pero dado que tenemos un 50% de capacidad instalada, un rebote de recuperación mínimo a la Argentina le puede dar aire para mejorar la recaudación, para alcanzar el equilibrio fiscal y empezar a plantearse de 2020 en adelante con un nuevo gobierno los desafíos estructurales que tenemos. Y ahí habrá que ver qué elige el argentino, hay que ver qué hace el gobierno elegido. Ya es hacer futurología porque no tenemos ni idea de quién va a ganar las elecciones ni de lo que van a hacer. Entonces es un escenario demasiado lejano. Cuando yo digo que soy un poco optimista, es que este 2019 no sea un 2018 que nos deje a todos con mayor crisis económica que la que tenemos. Creo que va a haber un pequeño rebote en el segundo semestre que va a permitir empezar a recuperar un poco el consumo. De hecho, se dice que los ajustes del estatal van a estar arriba de la inflación en este 2018 y creo que también va a pasar en el sector privado. Y bueno, es empezar a salir un poco del pozo, pero no soy optimista respecto de 2020 en adelante, donde todavía hay que atender desafíos estructurales profundos. Ahí en las discusiones con otros colegas economistas, algunos sostienen que a partir de 2020 se viene una desregulación en el mercado laboral, una flexibilización laboral, una baja de impuestos, bueno, una gran cantidad de políticas pro mercado que estamos esperando, pero bueno, estamos jugando con escenarios futuros muy difíciles de prever. Es verdad que si Argentina no hace esas cosas, no tiene futuro. Pero no lo venimos teniendo hace mucho tiempo, entonces realmente no sé, nadie sabe si ese escenario se puede llegar a dar. Adrián, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Cómo no, con mucho gusto. Era el doctor Adrián Rabier, economista hablando de lo que pasa en la economía nuestra de todos los días.